El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa. El día de hoy, bueno, tenemos preparado algunas sorpresas, tenemos una invitada especial. Vamos a conversar sobre la disidencia sexual y la autonomía de la diversidad de los cuerpos. Bienvenidos, compañeros, todos los martes por la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, buenas tardes, subversos y subversas, ¿cómo están ahí? Chévere, un saludo para todos. Hoy tenemos a una amiga especial ahí, Nua, ¿cómo estás? Preséntate, ella nos va a presentar una perspectiva muy particular y muy vivida ahí desde una experiencia bien chévere. Un saludo a Radio Escuchas, muchas gracias por invitarme al programa. Mi nombre es Noa Fuentes, soy egresada de Sociología y Política en la Católica y milito bastante en lo que es el activismo trans, pero con perspectivas transfeministas y la importancia de los cuerpos distintos, que eso incluye a la intersexualidad. Y bueno, hoy he querido venir con respecto a esto, quería hablar de un tema muy, muy querido por mí, que es la disidencia sexual y la autonomía de los cuerpos. Claro, justamente estábamos conversando hace un momento y yo me preguntaba qué es este concepto de la disidencia sexual. No sé si podemos empezar por ahí y nos comentas. Ya. El término disidencia se usa cada vez que hace referencia a algo que sale de una norma. Entonces, una actitud disidente es aquella que sale de un parámetro que está dentro de una normativa o una ley. Entonces, la disidencia sexual se construye a partir del entendimiento de todo este conjunto de reglas y normas que controlan y el cuerpo y la sexualidad. Entonces, ahí tenemos muchas discusiones que, al menos desde el feminismo, hemos tratado bastante, que es, o sea, el patriarcado, el binario de la sexualidad y del cuerpo, la patología de los cuerpos trans, la patología de los cuerpos intersexuales. Entonces, nosotros entendemos que todo esto, o sea, la sexualidad en sí no se puede entender sola, así como algo totalmente individual en cada uno, sino también tiene bastante está entramado bastante con lo que es la sociedad, todo esto, la lógica social de la normatividad, de la hegemonía, incluso el consumo, la lógica del mercado. Entonces todo esto está siempre conectado, o sea, bajo una lógica del poder. Y eso siempre lo podemos ver porque cuando vemos las leyes vemos que claramente siempre hay una parte que, así parezca invisible, siempre va a jalar al control de los cuerpos, o sea, la tutela de los cuerpos. Entonces, uno de los temas que nos encanta, y a mí personalmente me encanta, usar de perspectiva para tratar esto de los cuerpos trans e intersexuales, es la perspectiva de la autonomía de los cuerpos. ¿Por qué? Porque siempre el Estado, la institución, siempre tutela los cuerpos. Y eso es algo que no solo se ve en el caso de las personas trans o las personas intersexuales, sino en todo el mundo. O sea, el aborto es claramente un ejemplo de ello. Es una tutela sobre el cuerpo de la mujer, y es lo mismo sobre los cuerpos trans. O sea, porque un cuerpo tiene que ser sancionado por tomar una decisión de, qué sé yo, hormonarse o jugar con esta capacidad de su cuerpo. O sea, esto de una le trae, le consigo un número de problemas que se refleja, qué sé yo, socialización, falta de empleo, falta de oportunidades, discriminación, y o sea, hay unas realidades bien bien locas, o sea, que se ha visto aquí en no solo aquí en el Ecuador, no solo en Quito, sino en provincias. Entonces, personalmente he tenido bastante perspectivas de bases comunitarias de la comunidad trans desde la sierra, desde la costa. Entonces uno se da cuenta que la perspectiva de la realidad, de la diversidad, es mucho más amplia de lo que pensamos. A veces creemos que la diversidad se limita a qué sé yo, negro, a indio, qué sé yo, gay. O sea, no, hay una serie de combinaciones muy grandes. Yo en mi activismo tuve que conocer bastantes personas, tuve que conocer personas trans indígenas, personas trans afro, personas homosexuales con discapacidades. Entonces ahí podemos como que ver mucho, mucho más de esta amalgama de la diversidad. Entonces todo esto siempre está atrapado bajo una idea de un control que siempre se remite al sistema. O sea, es un sistema blanco, es un sistema occidentalizado, capitalista, heterosexual, binario, patologizante sobre los cuerpos distintos. Entonces, cuando nosotros hablamos de disidencia sexual y cuando alguien como yo quiere reivindicarse desde la disidencia sexual, lo que intenta hacer es como criticar este sistema de poder que se encuentra, criticar esta relación de poder. Entonces, y que vemos que no solo se refleja, qué sé yo, en el modo de llevar la sexualidad o el modo de llevar la identidad, sino en todo, la familia, cómo se constituye la familia, cómo esta familia llega a entrar a un sistema de producción y cómo esto se articula a una lógica de mercado. Todo eso está conjunto y desde nuestra crítica es eso, o sea, llevar la crítica desde el cuerpo para seguir a los demás de esferas sociales. Claro, parece que nos quedó ya bastante claro un poco acerca de este término. No sé, me gustaría que nos expliques un poco más sobre la categoría de transexualidad e intersexualidad. O sea, ¿qué se refiere cada una de ellas? No sé si nos puedes explicar un poco. Desde las perspectivas transfeministas nos encanta siempre tratar a los dos temas porque son dos temas que nos remiten a los cuerpos distintos. Decimos, y nosotros lo pensamos desde nuestra perspectiva, que lo intersexual, antes mal llamado hermafroditismo, de alguna manera anticipa lo trans. ¿Por qué? Porque es una prueba desde la biología de que el mundo no es binario, de que los cuerpos en sí no son binarios. Hay una tremenda amalgama de cuerpos que han sido visibilizados en la historia, así como lo fueron los negros, los indígenas, las mujeres, también lo son estos cuerpos distintos. Entonces hay casos de cuerpos intersexuales que cuando nacen sus padres deciden por ellos y qué sé yo, tiene algún tipo de ambigüedad genital, entonces los padres van y deciden qué sexo, qué genital queda con este bebé, o les mandan con procesos de hormonización. Entonces todo eso nos remite al control del cuerpo, a la falta de autonomía del cuerpo, y eso muchas veces se refleja también con malestar. O sea, la comunidad trans, la comunidad intersexual es una de las peores tratadas por los sistemas de salud, por los sistemas de educación, por los sistemas laborales, y entonces ahí claramente vemos que es algo palpable. Lo mismo pasa con una persona trans. La persona trans es aquella que, teniendo un sexo, puede ser masculino o femenino, construye su identidad de género contrario o de manera distinta a lo que es su sexo de origen. Por ejemplo, yo, mi sexo de origen es masculino. Yo no puedo negar, mi cuerpo es un cuerpo XY, pero mi construcción social, mi construcción cultural y mi construcción identitaria me construyen como una mujer, o una mujer trans, si es que quieres. Entonces, esta transición, este demostrar que el cuerpo no es tan solo un molde que se construye a los estereotipos, es lo que, o sea, implica lo que ser una persona trans, y una persona trans con una visión disidente de la sexualidad. Claro, gracias Nua por explicarnos un poco y bueno, no hemos recalcado ya varias veces en este programa, o sea, de cómo el sistema y este poder, ¿no es cierto?, dominante, nos oprime de muchas maneras, ¿no? Ya hemos hablado sobre igual sobre temas de diversidad sexual en este programa, sobre temas de autonomía de la tierra, ¿no es cierto? Sobre otras formas de economía diferentes, organizativas, y vemos que se repite este mismo patrón, ¿no? Del mismo sistema que a la final hablamos de este sistema patriarcal, occidentalizado, capitalista, que nos va oprimiendo desde muchas formas, ¿no? Sabemos en el caso justamente de las personas trans, del grupo trans, que son a veces las partes más marginalizadas, ¿no? Porque, como tú decías, en el tema laboral, muchas veces en los estudios, existe todavía un tabú y una discriminación, al menos de lo que yo he podido ver, ¿no? Aquí en la ciudad de Quito. Y no solo en ese espacio, también desde la medicina, o sea, hay conceptos de la medicina que están llevados a controlar a las personas trans, que me dicen, por ejemplo, que yo, si es que quiero aspirar a ser normal o tener, a aspirar a una normalidad de mi cuerpo, qué sé yo, tengo que hacer una intervención genital y después de eso quizá me lleve a tener un juicio con el Estado que me dé legalmente un sexo femenino, que me evitaría la discriminación. Pero todo este aparataje que está detrás, que te dice qué es lo que debes de hacer con tu cuerpo o qué parámetros debes seguir si es que quieres ser algo, o sea, es parte de una forma de institucionalizar también, sí, todo eso. Una forma de controlar, o sea, de crear roles sociales que cuyo fin sea controlar, o sea, controlar la identidad, el cuerpo, y todo esto se remite a toda la lógica de la sociedad. Bueno, ahorita justamente hablando sobre los estereotipos sociales, vamos a pasar una canción. Esta se llama Puro Estereotipo, es de Calle Callejera. Ella es una cantautora quiteña, ecuatoriana, así que vamos con este tema, chequen la letra. Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada, realidades introducidas y nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados, nada nuevo en el horizonte, somos esclavos, la norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobrecito angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. De ley te haces la paja, esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Han colapsado los mecanismos de condena. La rebeldía social se ha quitado la venda. Se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme. Tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basurearte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje al patriarcado que se baraje. Bueno, esto fue Calle Callejera con su canción Puro Estereotipo. Justamente estamos conversando aquí con los compañeros sobre la disidencia sexual y la autonomía de los cuerpos diversos. No hemos hablado de cómo el Estado y cómo la sociedad ha buscado medicina. La medicina también ha buscado patologizar, volver de anormal, excluir desde el propio cuerpo, no desde la propia identidad, desde lo más primario, digamos, que es nuestro territorio. Claro, o buscar así formas de, no sé, de esa burocratización o esas reivindicaciones falsas, como así, no sé, encontrar el matrimonio gay, así como una parte legítima y que festejen por fuera de los países, pero no sé, creo que igual sería importante que se hable un poco, tal vez, de lo que estábamos conversando ahí, de ese tema así, como del factor así ya de la realidad, del factor del desempleo, cómo las personas tal vez no pueden asumir eso, tal vez por una identidad indígena o una identidad afro que también les pesa. O sea, ¿qué pasa si uno es afro y también es trans también a la vez? Bueno, en un país como el nuestro, indudablemente tienes que tratar con este elemento de la diversidad, y cuando entramos en esto de etnia, de sexualidad y identidades y todo, vemos que las posibilidades son tremendamente gigantes. Yo mismo he visto casos de compañeras trans de la costa o de la sierra que son indígenas o son de origen, que sea montubio, o viven de la pesca, de la pesca. Y el caso de los enchaquirados engabonados en Santa Elena, donde ellos, o sea, culturalmente siempre tuvieron un mito donde que siempre existió las personas trans. Incluso hay una historia de un cacique que tenía su esposa y sus como engabonados, que son como esas personas trans que con las que siempre salía. Entonces ese tipo de cosas se quedaron, pero también se mezclan un poco de manera particular en la realidad. Entonces, por ejemplo, el caso de las chicas trans de las enchaquiradas, son pescadoras, o sea, es chuta, son mujeres que tienen tal vez una vivencia diaria bastante ruda, salen a pescar, trabajan bien duro, y luego, qué sé yo, les ves en alguna discoteca o algo así con sus trajes bien femeninos, lo que sea. Entonces hay formas sociales que salen de los estereotipos y que buscan su lugar dentro de nuestro imaginario social. Yo misma, o sea, intento mantener una crítica y una identidad bastante, o sea, intento como señalar bastante esta disidencia, porque es algo también que me cruza bastante a mí. Yo no solo soy una mujer trans, sino también me identifico como lesbiana. Yo tengo parejas mujeres, y entonces muchas veces esa realidad les choca bastante a la gente, incluso a la misma gente trans que con la que yo he compartido. Entonces es como una exigencia de que, ¿por qué? O sea, debería salir con chicos, si es que ya estás en esto, debería salir con chicos, como que fuera una norma. Entonces eso no debería ser así, eso nos remite a esta norma heterosexual, patriarcal, todo esto, este conjunto de normas que nos encierran. Y yo misma a veces tuve que ver esta discriminación cuando estaba con mi expareja y estábamos en un restaurante acá por el Español, y éramos comiendo, nos abrazamos y de pronto una señora nos gritó que damos asco, que debíamos salir. O sea, son cosas que insólitas, o sea, realmente que una pensaría que eso solo sucede, qué sé yo, en la película o en ni sé qué, pero hay realidades así, y cada vez se va ahondando mientras vamos cruzando más esferas sociales, mientras vemos la marginalidad, el caso de nuestros compañeros indígenas, nuestros compañeros pescadores, o sea, son realidades que van cruzándose y van atravesando esta diversidad. Y a la vez, o sea, si es que las podemos tomar de una manera buena y reivindicativa, disidente, son potenciales amenazas a este sistema patriarcal, a este sistema de roles, a este sistema que controla nuestro cuerpo y que nos dice cómo deberíamos practicar nuestras identidades, nuestra identidad y nuestra vida cotidiana. No sé si nos puedes contar un poco, Nua, desde tu experiencia no personal y vivida. Por ejemplo, ¿cómo ha sido esta disidencia sexual, digamos, en tu caso, en las esferas, no sé, familiares, laborales o educativas? Creo que una de las cosas que más toca cruzar cuando una persona tiene estos conflictos que se remiten, que se va a ser trans, a ser gay o cualquier estigma social que tengas, o sea, es primero llegar a entenderse una misma y poder pasar esta barrera que el sistema te impuso a ti en tu cabeza. O sea, tú reproduces esa barrera discriminatoria hacia ti misma, porque a ti te enseñaron a hacer eso. Entonces, uno de los pasos primeros que una persona, yo creo, que debe hacer en estos casos es entender eso, o sea, entender que la identidad de una no tiene nada de malo y que uno tiene esa autonomía de decidir lo que quiere hacer con su cuerpo y lo que quiere hacer con su vida y con su identidad. Entonces, para mí eso también fue bastante duro, o sea, cruzar esta barrera que me decía que no. Y yo también, cuando entendí esto de mi identidad, para mí era bastante difícil cuadrarlo con mi sexualidad. Yo no entendía cómo tenía que llevarlo, o sea, si es que mi identidad es femenina, cómo iba a llevar esta sexualidad. Eso fue también bastante un conflicto para mí. Dentro de las instituciones siempre vamos a ver que hay unos roles bastante fuertes. Yo me acuerdo desde el colegio, la escuela, o sea, las relaciones que se implican en lugares así siempre están cruzadas por los roles de género, lo bueno y lo malo de lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que es moralmente bueno o moralmente malo. Entonces, es siempre difícil también cruzar todos estos estereotipos que se te interiorizan. Y también en mi caso fue bastante, esto tuvo también bastante que ver. Por suerte yo podría asegurar que en mi caso, casos de marginalidad, yo no tuve que cruzar. Tuve la ventaja de que a través de mi familia pude acceder a una educación universitaria. Ese no es el caso de mucha gente trans. La mayoría de gente trans no accede a estos niveles de educación. Sin embargo, yo puedo dar fe de que es muy difícil entrar al mundo laboral siendo una persona trans, y más aún cuando tienes un empleador que buscará, no te dirá de frente, o sea, usted no le contrato por ser trans, sino pondrá un montón de excusas, porque simplemente como eres una persona trans, aparentemente no eres una persona trans, no eres una persona capaz. Y eso se refleja no solo en lo trans, sino que si eres una persona afro, qué sé yo, te discriminará por afro. Si eres indígena, te hablas por indígena. Si eres gay, homosexual o lesbiana, también te discriminará por eso. Todo este constructo y todas estas visiones estereotipantes de nuestras identidades siempre se van reflejando en estas esferas. Y bueno, o sea, eso también, puedo poner otro ejemplo con el caso del acoso callejero. O sea, yo he tenido que lidiar bastante con acoso callejero. A veces ha habido gente que irrumpe tu espacio, o sea, se cree con el derecho de irrumpir tu espacio y decirte cosas, o invitarte o decirte cosas obscenas. Y yo diría, o sea, eso es algo muy que me llamó bastante la atención. Yo, como en mi vida como chico, se podría decir, yo nunca tuve que cruzar con eso. Y una de las cosas más fuertes con las que me he topado es que, como un cuerpo femenino, tú sales al espacio público y eres más susceptible a que te violenten. O sea, eres más susceptible a que alguien venga y te diga algo, y a excusa de un piropo, tal vez de se porte grosero, te diga cosas groseras. O a veces hay gente que se la pasará peor. O sea, a mí una vez hasta me cerraron el camino en la calle y me dijeron que vaya con ellos, que ni sé qué, no sé, cosas que a una pensaría que no existen o que solo existen en la histeria de las mujeres feministas, pero no, o sea, realmente hay algo, hay una realidad bien fuerte, hay una presión, hay una pelea de poderes, así que está en todo lado, como lo habíamos dicho, y eso se refleja también en la sexualidad, en el control de la sexualidad, del cuerpo, cómo nos vestimos, cómo vivimos, de qué manera articulamos nuestra vida económica. Hace rato éramos hablando de los chicos del Pachacuir, y también me gustaría hablar un poco de ellos. O sea, ellos también exponen espacios alternativos donde se quiere llevar más arte disidente en el sentido de que salga de la norma y nos muestre realidades diferentes. Entonces están bastante metidos con lo del género y están ahí. Esa es su crítica, pero también, como lo entendemos, que esto es parte de un constructo social. Entonces, total, tenemos esa idea, o ellos también tienen esa idea sobre la crítica al patriarcado, a la sociedad, y para nosotros es bastante importante esos espacios. Claro, ¿sí? Y al menos que hagan una reflexión así más o menos consciente de la situación así actual, igual de lo que se va pasando políticamente, o sea, no solo relacionado así como con una libertad individual o individualizante o que se abstrae a algún lado, sino más bien que está así